In la punta della lingua. Con ojo artificial lo estoy mirando. Parece inofensivo, tan lejano. Eléctrica energía se respira. Tenaz perturbador se acerca Urano, girando en un pasillo circular, enorme destructor verde azulado, inútil esconderse o escapar. Japón está explotando y yo imploso, volando en soledad desesperada, entrando en una fiesta en el futuro, pero soy otra. En la punta de la lengua escuchamos a Lady María González con su disco Urano. Hola Viole, perdón por tardar tanto. Esta época del año siempre es un quilombo acá en Buenos Aires. Te cuento unas cositas sobre el disco. En el mismo momento en que ocurría el gran terremoto que causó el tsunami en Japón, en el año 2011, Urano estaba en Aries, inaugurando un tránsito por este signo que iba a durar 7 años. Los que creen en la astrología entenderán que tanto para los arianos como para los de su signo opuesto, Libra, el tránsito de Urano significa también en sus vidas una especie de tsunami con enormes consecuencias. buenas y malas, como todos los cambios brutales. Yo soy Libriana y mi esposo Ariano. Y por supuesto fuimos revolcados por las enormes olas urañanas. Yo escribí como jamás había escrito antes. Fui a todos los talleres de escritura y todas las lecturas de poesía. Fui completamente desmesurada con mi cuerpo, mi salud, mi espíritu. Pagué todas las consecuencias. Escribí las 9 canciones que forman Urano. Empecé a grabar el disco, en la mitad del proceso me enfermé muy gravemente, me curé y lo terminé. En estos mismos años construimos una casa en Villa Yardino. Y yo soy una chica muy citadina que vive en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez en mi vida de adulta tuve contacto real con la naturaleza. Fue muy fuerte. Fui aprendiendo de a poco a respetarla y a sentirla. Me inspiró muchísimo. Me cambió para siempre. Las décimas japonesas que grabamos con Loli Molina y Crece, que es una canción que quiero mucho, nacieron de ese contacto nuevo y transformador que significó vivir en el monte de a ratos. Salí de este tránsito como otra persona, con varios órganos menos, pérdidas enormes, una casa en el monte llena de árboles y pájaros, más sabia, más callada. De hecho, entré en un periodo de no escribir ni cantar y aún sigo así. Espero que venga uno de volver a hacer ambas cosas de una manera mucho más calma, sin tsunamis ni embrujos urañanos. Igual todo se agradece y se procesa. Todavía hay mucho que aprender, transformar y curar. De eso pareciera que se trata la vida, si es que tiene algún sentido. Manta la tierra siempre. Espero tener. Escuchamos Urano y Crece. Lady María nos cuenta. Bueno, con respecto a la música con la que crecí, como mi papá es autor de canciones, siempre en casa se escucharon cancionistas, cantautores de todo el mundo, poniendo siempre mucha atención en las letras. Los que más me pegaron a mí, Jacques Brel, Georges Brassens, Serrat, Silvio Rodríguez, Charly García, Adrián D'Argelos. Los arreglos y casi todas las melodías son de Terán, salvo Un Whisky, que es mía, y la melodía de Crece es de Manuel del Río. Las letras son todas mías. En las décimas está invitada Loli Molina, en media res Marina Fages y varios músicos: Lucio Mantel, Guadalupe Tovarías, Terán, Manuel Schallier. Bueno, y de la generación más joven de cantautores: Lucio Mantel, Tommy Lebrero, Kevin Johansen, Loli Molina. Siempre cancionistas. Escuchemos Un Whisky. Un whisky flota dentro de mí. La noche está viniendo a beber. Cuando termine el atardecer, seremos más valientes. Entonces nos dejamos decir. Se pone el cuerpo en modo rodar y ofrezco todo mi reino por alguien que me sorprenda. Le pido a tu deidad, querido algo, que borre cada rastro de resignación. No quiero el vino agrio de la razón. Prefiero las heridas. No estoy bebiendo para olvidar. Más bien se trata de alimentar al animal feroz que hay en mí, pidiendo dar el salto. La bomba se embullirse a vivir, nadando entre el amor y el dolor. No sé ni en qué pileta estoy, parece un club de barrio. Le pido a tu deidad, querido algo, que borre cada rastro de resignación. No quiero el vino agrio de la razón. Prefiero las heridas. Su disco Urano lo podemos encontrar en Spotify, que vamos a dejar su link e Instagram. Gracias y nos vamos con Media Res. Ese año mal lo reconoce. Su naturaleza toda es el presente absoluto. En